Mi nombre es Charo y para cuidar mi voz necesito afirmación de mí misma y empatía de las demás personas.